juro que iba herido, pero se perdió en la sierra. Me encontré a los federales, me hicieron varias preguntas. Tú que vives aquí cerca, vamos a ocupar tu ayuda. Se nos escapó Quintero y vamos por su captura. Les contesté, no sé nada, ni por qué lo andan siguiendo. Yo no podré acompañarles, tampoco servir de anzuelo. El que sube ya no baja, yo aprecio mucho mi cuero. Supuesto ya sin vida y un viejito las arreaba. ¿A qué?